Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo escribiendo, dirigiendo y contándose ante el micrófono buscando leones en las nubes, os saludamos una semana más y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos sea una estupenda hora de radio. Nuestro tercer recorrido por la Ruta 66, leitmotiv de nuestros viajeros programas de julio, se centra esta noche en On the Road, la ya universalmente reconocida como obra maestra de Jack Kerouac, que vio la luz en 1957. Yo leí En el camino, pues así se tituló su primera edición en español, en la versión argentina, publicada en 1959 y mil veces reeditada, de la editorial Losada. Tenía 20 escasos años y el libro me deslumbró y despertó en mí un deseo de viaje y aventura, de abandonar el confort de mi juventud de familia burguesa y lanzarme a explorar la vida, de huir de la asfixiante grisura de mi aburrida existencia de chico estudioso y ejemplar, y escaparme a conocer mundo y descubrir lugares, intimar con gentes desconocidas, vivir experiencias que, bajo el influjo de la contagiosa energía de Kerouac, presumía reveladoras y apasionantes. Mi timidez y conservadurismo vital en aquellos años, presentes aún hoy, aunque en menor medida, en mi personalidad, y lo estrecho de mis límites familiares y sociales, reprimían esos innatos impulsos de descubrimiento y ruptura que solo se pudieron manifestar, algunos años más tarde, cuando al terminar la carrera, recorrí en autostop, con toda su mística, bohemia y viajera, gran parte de Europa. Pero de ello hace tantos años. De manera que, dejando los nostálgicos recuerdos atrás y volviendo a nuestro presente, esta noche voy a ofreceros una significativa muestra de fragmentos de On the Road, citados esta vez a partir de la primera edición de Anagrama, que mantiene el título en inglés con la traducción de Martín Lendínez. En 2009, la misma editorial publicó una versión más completa a partir del rollo mecanografiado original, en versión de Jaime Zulaika y de nuevo con el más ortodoxo En el camino en el título. En la obra, Sal Paradise, alter ego del propio Kerouac, y Dean Moriarty, trasunto de su amigo, el carismático Neil Cassady, recorren Estados Unidos. El autor usa en todo momento el pretencioso y bastante imperialista América para referirse a su país, y el traductor lo mantiene, y así hago yo también en mis citas, en una autobiográfica gesta viajera y existencial, repleta de alcohol, drogas, sexo y jazz, en la que viven peripecias sin cuento y experimentan excesos, decepciones, viajes iniciáticos, fracasos y éxtasis, en la narración canónica del hipismo y la contracultura, palpables no solo en los textos que he elegido, sino también muy presentes en las canciones que, con las carreteras en general y la Ruta 66 en particular como escenario, acompañan mi selección. Y es que en ese permanente transitar de nuestros protagonistas por los caminos del vasto país norteamericano, la Ruta 66 tiene, obviamente, una importante presencia en el libro. Sal Paradise, o Jack Kerouac, confiesa de entrada la atracción que despierta en él el poderoso magnetismo de su amigo. Dean subió a un autobús que decía a Chicago y se perdió en la noche. Allí se iba nuestro amigo pendenciero. Me prometí seguirle en cuanto la primavera floreciese de verdad y abriera el país. Y así fue como realmente se inició toda mi experiencia en la carretera, y las cosas que pasaron son demasiado fantásticas para no contarlas. La próxima hora constituye un modesto intento de trasladaros el espíritu de esas cosas fantásticas que pueden suceder en la carretera. Espero que la emisión os interese. Con la aparición de Dean Moriarty, empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Antes de eso había fantaseado con cierta frecuencia en ir al oeste para ver el país, siempre planeándolo vagamente y sin llevarlo a cabo nunca. Dean es el tipo perfecto para la carretera, porque de hecho había nacido en la carretera. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin,

The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. Bajamos del coche entrando en un bar que había en un cruce. Los americanos siempre beben en los bares de los cruces los domingos por la tarde. Van con sus hijos, discuten y se pelean sobre qué cerveza es mejor. Todo marcha bien. Llega la noche, los niños empiezan a llorar y sus padres están borrachos. Vuelven haciendo eses a casa. He estado bebiendo con familias enteras en bares de los cruces de carreteras de todas las partes de América. Los niños comen palomitas y patatas fritas y juegan en la parte de atrás.

caminaba por la calzada sin hacer ningún caso del peligroso tráfico y casi lo atropellan unas cuantas veces. Yo le seguía por la cuneta. A cada momento esperaba que aquel pobre loco saliera por los aires volando, muerto. Nunca encontramos aquel puente. Me separé de él en un paso subterráneo del ferrocarril. La caminata me había hecho sudar tanto que me cambié de camisa y me puse dos jerseys. Un motel iluminó mis tristes esfuerzos. Una familia entera vino caminando por la oscura carretera y me preguntó qué hacía. Lo más extraño de todo era que en este motel de Pensilvania una bella voz de tenor entonaba blues muy hermosos. Escuché y gemí. Empezó a llover fuerte. Un hombre me llevó de regreso a Harrisburg y me dijo que iba por un camino equivocado. De pronto vi al viejo vagabundo de pie bajo un triste poste del alumbrado, con el pulgar extendido. Pobre ser desamparado, un pobre chico perdido hace tiempo y ahora convertido en un hundido fantasma del desierto de la pobreza. Leaving Hollywood, sunset to the sea, where the waves riding on horses. I'm looking for a light, creeping coastline. Creía que toda la soledad de América estaba en el oeste, hasta que el fantasma del río Susquehanna me demostró lo contrario. No, también hay soledad en el este, la misma que Ben Franklin recorrió en su carreta de bueyes cuando era administrador de correos, la misma de cuando George Washington luchaba contra los indios, de cuando Daniel Boone contaba anécdotas a la luz de las linternas en Pensilvania y prometía encontrar el paso, de cuando Bradford construyó la carretera y los hombres armaban líos en cabañas de troncos. No había ya grandes espacios en Arizona para el pequeño ser humano. Solo el monte bajo del este de Pensilvania, Maryland y Virginia. Los caminos apartados. Las carreteras de negro alquitrán que serpentean a lo largo de ríos siniestros como el Susquehanna, el Monongahela, el viejo Potomac y el Monocacy. Driving on 9, you could be a shadow beneath the streetlight behind my home, driving on nine. I sure miss you. Pass a motel, looking at the pines. Driving on nine, looking for 1:30. Maybe I passed it. Go. Había pasado unas navidades tranquilas en el campo. Me di cuenta de ello cuando volvimos a la casa y vi el árbol de Navidad, los regalos, y olí el pavo asado y escuché la charla de los parientes. Pero ahora sentí el gusanillo otra vez, y el nombre del gusanillo era Dean Moriarty, y había llegado el momento de volver de nuevo a la carretera. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Red and the sky was gray. One that had tomorrow could ever follow today. the canyon start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. They say she plays guitar and cries and sings. La la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Pasamos junto a un niño que apedreaba los coches. Piensa en esto, siguió Dean. Cualquier día romperá un parabrisas con una piedra y el conductor se estrellará y morirá. Y todo por culpa de ese chaval. ¿Ves lo que te quiero decir? Dios existe sin escrúpulos. Mientras rodamos por esta carretera no tengo ninguna duda de que hará todo lo posible para protegernos. Lo mismo que tú cuando conduces con tanto miedo. No me gustaba conducir y lo hacía con todo tipo de precauciones. El coche seguirá su camino por sí mismo y no te saldrás de la carretera y yo podré dormir. Además, conocemos perfectamente América. Estamos en casa. Puedo ir a cualquier parte de América y conseguir lo que quiera, porque en todas partes es lo mismo. Conozco a la gente y sé las cosas que hacen. Es un dar y tomar constante. Y entramos en la tranquilidad increíblemente complicada, haciendo eses de un lado a otro. One, two, three, four, five, six. Outside, and the highway when it's late at night. Got the radio on. I'm like,

got no cigarettes. I've but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names. Locked, it ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four bedroom. I'm a man of means, by king of the road. Trailers for sale or rent, rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12. ¿Sabes que hay una carretera que baja hasta México y luego sigue hasta Panamá y quizá continúe hasta el final de América del Sur, donde los indios miden más de 2 metros y mascan coca en las montañas? Tú y yo, Sal, recorreríamos el mundo entero en un coche como este, porque, tío, en definitiva la carretera tiene que dar la vuelta al mundo entero. ¿A dónde va a ir si no? It was in the town of Griffin, the year was 83. It was there an old cowpuncher stepped up and said to me, how do you do, young fellow, and how would you like to go and spend a pleasant summer out in New Mexico? I'll furnish you good wages, your transportation too, if you will but go with me one summer season through. But if you should get homesick and back to Griffin go, then I'll furnish you no horses from the hills of Mexico. We left the town of Griffin in the merry month of May, when all the world was lovely and everything was gay. With saddles on our horses, marching onward we did go, until we reached Old Boggy out in New Mexico. It was there our pleasures ended and our troubles they began. The first hailstorm fell on us, those cattle how they ran. Through all the thorns and thistles us cowboys had to go, while the Indians watched upon us out in New Mexico. Well, when the drive was over, the riders would not pay. To all you happy people, this much I have to say. Go back to your friends and loved ones, tell others not to go to the godforsaken country they call New Mexico. Nuestro maltrecho equipaje volvió a amontonarse en la acera. Todavía nos quedaba mucho camino, pero no nos importaba. La carretera es la vida. The water's is to give it a better try. Cuando era marinero, solía pensar en las olas que pasaban por debajo del casco y en las insondables profundidades de más abajo. Ahora sentía la carretera medio metro debajo, desplegándose y volando y silbando a una velocidad increíble a través del ruidoso continente con aquel loco Ahab al volante. En cuanto cerraba los ojos, lo único que veía era la carretera desplegándose en mi interior. Cuando los abría, veía sombras relampagueantes de árboles vibrando en el suelo de la noche. No había modo de escapar. Sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Go, river, go, past a shady tree. Flow, river, flow, flow to the sea. Flow, river, flow, flow to the sea. Sacó otras fotografías. Comprendí que eran las fotos que algún día mirarían asombrados nuestros hijos, pensando que sus padres habían vivido unas vidas tranquilas, ordenadas, estables, levantándose por las mañanas a pasear orgullosos por las aceras de la vida, sin imaginarse jamás la locura y el follón de nuestras arrastradas vidas reales, de nuestra auténtica noche, del infierno contenido en ella, de la insensata pesadilla de la carretera. Todo el interior de unas vidas interminables y sin final, que es vacío. Lastimosas formas de ignorancia. Mirábamos y mirábamos asombrados aquel dinero mexicano que nos permitía tantas cosas, y jugueteábamos con él, y mirábamos a todas partes y sonreíamos a todo el mundo. A nuestras espaldas quedaba América entera y todo lo que Dean y yo habíamos conocido previamente de la vida en general y de la vida en la carretera. Al fin habíamos encontrado la tierra mágica al final de la carretera y nunca nos habíamos imaginado hasta dónde llegaba esta magia. at that old photograph. Is it really you? Smiling like a baby full of dreams. Smiling ain't so easy now. Summer coming true. Nothing simple as it seems. But I guess you count your blessings with the problem that you're dealing with today. Like the changing of the season. Ain't you come up? Long way, ain't you come a long way? Ain't you come a long way down this old road? Looking at a looking glass, running out of time on a face to know. Traces of a future lost in between the lines. One more rainbow for the road. Thinking of the faces in the window that you passed along the way. Last thing you believed in. Ain't you come a long way? Ain't you come a long way? Ain't you come a long way down this old road? Chase the sun down, and you let it slip away. And the holy night is falling. Ain't you come a long way? Ain't you come a long way? Ain't you come a long way? Old road. Look at that old photograph. Is it really you? Superando ampliamente nuestro tiempo, despedimos esta tercera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la Ruta 66. En ella, entre fragmentos de On the Road, el clásico de Jack Kerouac, habéis podido escuchar una serie de canciones que, con el protagonismo de la así llamada Mother Road y, en general, de la vida en la carretera, han interpretado Chuck Berry, The Byrds, Bruce Springsteen, Family of the Year, Tom Petty, Mark Lanegan, Breeders, Led Zeppelin, The Mother Lovers, Pink Floyd, Roger Miller, Johnny Cash, Jimmy Walker, Roger McGuinn, The Jayhawks y Kris Kristofferson. Espero que hayáis disfrutado del programa. Hasta la semana que viene. Adiós.